Sí, declaró como estaba citado en su carácter de víctima testigo. Bueno, él relató 3-4 periodos de detención que tuvo, lo logró hacer con cierto detalle. Lo que no logró precisar fue, porque no recordaba, porque no lo logró ver, personas que, militares o policías, salvo en el caso de Cobuta, de Pico, que lo mencionó él. Después no logró identificar a nadie. Previamente a esto había habido una discusión, un planteo de las querellas, en la que solicitaban que no se le tome de testimonio a Aragonés, dado que habían habido testigos previamente que lo habían habían tenido manifestaciones que lo podían poner en otro rol que no el de víctima testigo, sino el de imputado. Pero bueno, el tribunal entendió que no, la fiscalía se opuso a eso, la fiscalía pidió que sea citado, que eventualmente si después producto de la investigación surgió otra cosa, tendría digamos la oportunidad procesal para declarar en otro carácter. Así que bueno, era un testimonio esperado, pero se desarrolló en esos términos. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? A ver, me quedé con ganas de que las querellas le hubiesen hecho preguntas, es la verdad. Uh-huh. Ninguna de todas las querellas, respeto, digo, la estrategia jurídica que utilizaron, ¿eh? Uh-huh. Simplemente eso. Después, yo respeto, él es una persona que estuvo detenida, estuvo declarando su carácter de víctima, y esto hay que tenerlo claro. Uh-huh. Manifestó cómo fueron sus detenciones, manifestó que estuvo encapuchado, estuvo en la unidad 4, en la primera, estuvo en Pico, declaró también que estuvo en otra seccional que no era la primera, pero que no sabía cuál era. Nada, me hubiese gustado que también haya tenido las querellas la oportunidad de preguntar, pero bueno. Estamos lejos de juzgar las responsabilidades civiles, ¿no? Bueno, a ver, en este caso, si usted quiere juzgar, o si te referís a la de Aragonés, si es que las tuvo. Hoy hubo otro testimonio que fue, de alguna manera, fue muy claro con relación a Pérez Boneto, que era un civil, que fue el de Pedro Molinero, un contador de la universidad. No es el primero, además claramente lo nombró y lo identificó. Es más, él se manifestó diciendo que el médico que lo atendía en la propia celda y con las manos atadas hacia la espalda le pudo ver la cara, pero nunca supo quién era, y después ya en libertad buscando un médico para su hija sin saber quién era, lo encontró y bueno, ahí la que se entera quién fue. Pero digamos, los imputados son los que están. Este juicio tiene estos imputados, ¿no?